10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. Comienzan las pesquisas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. Vampires are lucky. They feed on others. We gotta feed on ourselves. We gotta eat our legs till we get the energy to walk. We gotta come so we can go. We gotta suck ourselves dry. We gotta eat away at ourselves so there's nothing left but appetite. We gotta give and give and give crazy. What does it take to make sense? It ain't worth it. Jesus said so many times. We'll be right back. sucking me dry, sucking me, sucking, sucking me dry, sucking me dry for my energy, sucking me dry with your energy, sucking me dry for your energy, sucking me dry for my energy, sucking me dry for your energy, sucking me dry for your energy, sucking me dry for my energy, sucking me dry for my energy, sucking me dry for my energy. The world is changing. I feel it in the water. Ah, estamos en una nueva edición de Heavy Cheat. Buenas noches a todos los cabros que nos están escuchando, los fieles auditores Metalheads de Chile y espero que del mundo. Ahí vamos a ver si hay alguien de fuera de Chile. Así que le damos la bienvenida. Este es el capítulo número 13, parece, ¿no es cierto? 13. Sí, de Heavy Cheat en su segunda temporada. Te están llamando, parece. Así que, Napo. Saludos primero a Fon, nuestro maestro de las perillas, ídolo. Excelente. Increíble. Carlos Cueva, el tracher de la casa. Hola, hola. Y metalero somos máximo. Somos todos tracher, güey. Somos todos sí. Tracher en realidad. Nos vieron la pinta. Por lo menos está de negro y con pelo largo, compadre. Claro. Eso no deja de ser. Sí. Eso refleja el compromiso con el trash. Sergio Ponce, después de un viaje increíble a Europa, nos vuelve a... ¡Viaje infinito! Una botella de vino en la mano. Claro, vino español. Vino español. Y... Nada, pues después de mucho tiempo, Sergio, ¿cuántos capítulos te perdiste? Uno. Poquito igual, pues. Uno o dos. Sí. Algo así. Así que... No está Andrés Jorquera antaños porque se fue... No, a tejer. Se fue a tejer un chaleco de lana para el frío. No, en realidad no llamó, no preguntó si había programa. Nosotros pensamos que alguna había cachado, así que mejor para nosotros porque tenemos más temas que poner. Y nos ahorramos toda no esa. Stoner hoy. No hay showgaze. No hay pon ni esa weá. Así que eso. Queden y ahora, no sé, po, ¿cómo está? Cuéntanos sobre su viaje, po, weón. ¿Cómo estuvo? Brutal, brutal, pero los europeos son poser, no escuchan Slayer, weón. ¿Sabes lo que me decían todos, weón? Que el metal era weá de los 90. Ah, no, sí. Te dijeron esa weá. Claro, que yo escuchaba esa weá cuando estaba en el colegio. ¿Y ahora qué escuchan? Son tecno. Poser. Ahora escuchan onda lounge, pop, hip hop, chill, chill out. Chill out, salsa. Claro, salsa. Mientras más exótico, mejor salsa, para él, claro, me parece. Cuánta elegancia, weón. ¿Está de poner de nuevo el de Alice in Chains? Ya, ya, buena, buena. ¿Qué es esto? Increíble. Yo nunca hemos escuchado esta weón. No, este lo vi una vez. Increíble, weón. La cago. Oye, así que ¿puedo ser lo europeo? Sí, bueno, cuando dije que me gustaba Slayer me dijeron. Pero estoy generalizando, porque hay en Alemania son bien heavy. Salvo en Portugal, pero en Portugal escuchan onda Napa of Death, Dead Kennedys, weón, más trashcore. Yo creo, weón, que vos te juntaste con la gente incorrecta, weón. Porque en Europa, weón, igual hay rockers. Pues, no, pero estoy hablando en Francia, España, en Francia. Italia, son puro hip hop, lounge. Francia es conocido, bueno, tener rock. Pero Portugal, como los weones son más pobres, escuchan punk, trashcore y mucho, mucho trashcore, weón. Ya, yeah, brutal. Brutal, brutal. ¿Y qué más, pues, weón? ¿Lo pasaste la zorra? La zorra. ¿El terremoto, weón, te pilló fuera? En París. ¿Y diste cuenta que hay terremoto porque no, no, porque no tenía plata? No me llegó plata del banco. No me llegó el Montepío. Oye, estamos avisando que tenemos un nuevo blog donde pueden descargar los capítulos semana a semana junto con su lista de temas. Para que el que quiera bajarse un grupo en especial y no cachó el nombre o lo pronunciamos mal, lo pueda leer ahí. El blog se llama... es tan nuevo que todavía no me acuerdo. ¿Cómo es? Sin www. Ah, ya. Heavy. Heavy-chat. ¿Ya? Podcast. Ah. Está en el grupo. En el grupo de Facebook. Bueno, para los que no tienen Facebook, es heavy-chat-podcast- No, punto. .blogspot.com. Claro, pero antes del podcast. Sí, po. Heavy-chat-podcast- Blogspot.com. Sí, me equivoqué. ¿Han visto esto a Lane Staley Glam? Pero con Maya llegando en moto al escenario. A los años 88. Quería arruinarme la visión que tengo de uno de mis ídolos, güey. Claro. No lo hagáis. Estos fueron glam, pero no alcancé a ser tan puto. Porque fue un poco después. Pero estaban por ahí con Pantera. En la ordinaria. Pantera y su Metal Magic. Claro. Su Projects in the Jungle. Para el próximo Heavy Chat voy a traer los demos glam de Alice, man. Han salido algunos, pues, bueno, antaño se han encargado también de esa tarea arqueológica. Yo tengo por ahí unos demos de Judas Priest, de covers de Judas Priest por Alice y de Black Sabbath. ¿Habrá alguna relación entre Lane Staley y Rob Halford? No creo. Lo ordinario, ¿no? ¿Se casó Lane Staley? Con la... No se le conocía ninguna como... Yo sé que sí. Dive de esa canción está dedicada a una chica que falleció por droga, bueno. Pero me llama la atención verlo ahí tan jipón, weón. Después lo he visto con cuero y pata y puta, y lycra. Supieron estar, weón, al ¿cómo se llama? Al adaptarse al ritmo de los tiempos, pues, weón. Y weón, qué bueno que lo hicieron, porque si no, no existió Alice, no existió Matt Season. Puta, qué buen tema esta, weón. Así que... A todo esto, un dato freak. ¿Ustedes han visto los making of del último de Alice? La semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿El último disco? Sí. No, para nada, man. Es que lo que pasa es que hay muchos pedacitos del disco que se fueron revelando semana a semana. Ya. Y hay un par que fueron... ¿En YouTube? En YouTube. Ya. Y hay muchos tracks que no fueron quedando en el disco. Y fueron los más heavy. Ah, qué paja. Échale una mirada, weón. ¿Segura? Sí, weón. Bueno, ahora los temas, casi todos los temas que se fueron al disco, ahora se fueron revelando. ¿Qué saquen esa weón en un compact? Sí, weón. Fueron tracks de Cantrell. Los mejores temas. Sí, weón. Lo más rocker. Pues, claro, pues de hecho el disco de Cantrell esa weón. Puta, ¿qué disco, weón, de Alice no es de Cantrell igual, po, weón? Sí, hay que decirlo. Oye, ¿estamos listos con la programación? Estamos listos. ¿Qué vamos a poner ahora? El Carlos va a seguir un tema y después. Viene otro, ¿no? Pestele no soy yo, po. Ya, vamos con uno más, po. La dura. ¿Podría ser Testament? Sí, po. Ya, po, vamos, eso sí. Testament primero, mejor sácalo. Y lo vamos a poner después. A ver qué pasa, vamos a poner Pestilence. ¡Qué vaso! Claro, vamos a poner Pestilence. Lo que pasa es que... Mi show. Están arruinando mi show, weón. Testament. Y ahí les voy a contar una va terrible, weón. Bueno. Vamos primero con la música. Lo vamos a contar en el área de protección al menor. Ya. Para que nadie se calle. Ya, po. Después vienen confesiones con Pablo Royer. La hora esotérica con Pablo. Oye, puta, un show esotérico sensual. Jamás me voy a olvidar de este DVD de Matt Season. Uh-huh. Que lo vi en Chillán, en el gran local de Cristóbal de Chillán, yeah. En el Deja Vu, que ya no existe. Y este weón, después de que nosotros tocamos con camión, se puso esta weón en la tele que tenía ahí en el bar. Yeah. Y luego así, weón, rayando. Todo ahí. La la la la la la la la la la. Vueltos locos, pues weón. Puta que lo pasamos bien. ¿Estamos? ¿Y vais a hablar algo? Sí, pues, sí, pues, ¿cuál va primero? ¿Cuál es el orden? Pestilence primero. Ya, compadre. Ya. Vamos a partir con Pestilence. Este yo lo traje porque es uno de mis grupos preferidos. Específicamente traje el Presence of the Dead, del Testimony of the Ancients. Ese es del año 91. Y realmente este grupo es la raja, weón. Partieron en el año 86, son holandeses. Tienen solamente 4 álbumes, ¿no? Y que lo alcanzaron a grabar antes de separarse. Onda, partieron siendo un death metal como más o menos clásico. Y se fueron progresivamente transformando cada vez más en lo que ellos denominan un jazz fusión death metal. ¿No? Aquí la raja. Sí, no. Ahora, yo sé que el 2009 sacaron un álbum nuevo, pero en realidad yo no he escuchado el álbum, así que no tengo idea la calidad del álbum. Lo que sí puedo decir, de los tres primeros álbumes, por lo menos, el del 89, el Consuming Impulse, es increíble. El Testimony, para qué decir. Y ya cuando llegan al año 93, sacan el Esferas, que en realidad es el álbum que menos me gusta, porque es cuando tratan de hacer una fusión con jazz y con otro estilo, y tienen incluso el tema Samba Brisa se llama, que es una samba, ¿cachai? Lisa y llanamente una samba, como uno la entiende, en medio de un álbum de metal, que es muy raro. El problema quizá, o sea, la idea es buena, ¿cachai? Pero como samba es mala. ¿Y como metal? Pésimo, porque imagínate el metal mezclado con la samba, ¿no? ¿Como Rata Majata? No, Es que termina el tema de metal y de repente empieza Samba Brisa y es una samba. Como Kaoma. Hasta el final. No tiene ningún plus. Es solamente una samba. Y como samba realmente es malo, ¿cachai? No tiene mucha gracia. Bueno. Pero más allá de la esfera, el Consuming Impulse realmente es un ¿Está en la Pestilence? Sí. Sí. Bueno. Testimony of the Ancient, que es el del año 91, el mejor álbum que tienen. Y simplemente decir que hay que puro escucharlo. Eso es lo que vamos a hacer. Y sí, después viene Testament. ¿No es cierto? Sí. Eso vamos a hablar después, porque ya no lo hagamos mucho. Vamos a escuchar Pestilence. ¿Y el tema cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Yo Testament, ¿no? No, el de Pestilence. Ah, Presence of the Dead. Presence of the Dead. Yeah. Estás escuchando Heavy Cheat. No te despegues, por favor. Papito. We'll be right back. Habíamos hablado de Pestilence, de esta banda de death metal técnico, bueno, era su segundo disco, ¿no es cierto? Sí. El bicho. Holanda, el año 86. De Holanda, pues, bueno. Empezaron y este fue el álbum del año 91 que sacaron. Bueno, sí, y uno de los mejores. Había quedado en el tintero hablar de Testament y esta canción y este disco que tú... Maravilloso. Cuéntame todo lo que me dijiste en el intertanto. En las copuchas. Todas las copuchas. De la A a la Z. Incluso la valisca. Del disco First Strikes Deadly, que fue un remake de canciones de los dos o tres primeros... De los dos primeros discos. Elegidas con pinzas. Elegidas con pinzas por los fans. Ah. Entre ellos hasta Tui Ramírez de Marilyn Manson eligió algunos temas, de puro fan jugoso. Y tocó en un par de temas también, parece, claro, ¿no? Y de hecho creo que compuso algunos temas nuevos que iban a salir, bueno, en esta weá, así, muy fan, así. Bueno. Y la weá, cacharon cómo sonaba. Brutal, pues. ¿Sí? Y de hecho se reunió la formación original, menos el batero Luis Clemente, que para mejor tocó el Johnny Tempesta. Johnny Tempesta, que tocó también en Last of Creed 2000 de White Zombie. Exactamente. Y más, muchas en, cosas más. En Helmet, en The Cult. También. Sí. Y reemplazando ese maestro Matt Sorum. Ese prolijo. Ese prolijo Matt Sorum. Tutum, tutum, pum. Tutum, tutatum, tutatum. Nunca nos vamos a olvidar de ese solo de batería. A cuatro brazos. A cuatro brazos que hizo Matt Sorum en Chile. Claro, y ahí estaba un remake de The New Order, del disco The New Order, y quedamos todos locos con los frills que hace ahí. Increíble, Alex Skolnick. Exactamente. Increíble de esta vez, weón. No paran, weón. Máquina, y Chuck no Billy con cáncer y todo cantando. ¿Tiene cáncer? Sí, pues, weón. No, wey. Sí, pues. ¿De hecho, estaba tratándose el cáncer, pues, weón, cuando grabó este disco. ¿Y qué tenía cáncer? ¿O no tenía? Tengo idea. Que te da. De hecho, por ese tiempo se murió el Randy Castillo, el batero de Motley Crue en ese entonces, que era el batero de Ozzy, en los 80. Pero el cáncer, weón, se lo lleva todo, ¿eh? Sí, pues. hablando, weón, de... Y sí, pues, weón, y esta weá está muy, muy rara, weón. Yo sé que Joey Ramones se murió de una enfermedad que, no sé... Linfoma. Pero, ¿y Johnny, weón, de qué se murió? Cáncer de la próstata. Mal cáncer, weón. Me faltó que le tiran el dedo en el potito, weón, para pa hacer su... Sí, pues, weón. Yo, a mí me da lo mismo que se haya muerto Johnny, pero Joey no debía morirse, compadre. Joey era un weón que no debía morirse. No voy a decir esa weá, weón. No, me da Joey, lo mismo que Joey, se Joey. Es que Joey era un weón muy bueno, weón. Joey era... ¿Y Johnny? ¿Joey? Joey era un weón demasiado bueno. Era como Freddie Mercury, esos weones que son buenos, weón. Que bueno, son de tan... corazón. Claro. Es que Joey era el corazón de los Ramones, weón. Ese weón eran hizo... todo el corazón de los Ramones, pues, weón. Vamos a poner un tema de los Ramones próximamente. Iba a traer, pero sabes que no tengo el Live Home and Compact, man. Que ahí está el tema más heavy de los Ramones, man. ¿Cuál? Comando. Que es la canción más thrasher de los Ramones. Ahí está, harto este igual de heavy. Y Pinhead es de esquilemole esa weá, weón. Ahí están, de hecho, están las dos canciones más thrasher de los Ramones, man. O en las que están en el Too Tough to Die, weón. Que también son bien thrasheras, weón. Ah, así pero que... sabes que en el Brain... ¿Cómo se llama este? El Brain Drain. Sí. Hay una que se llama, que no, puta, si alguien está en línea y se acuerda, hay una canción que es Suicidal Tendencies, que es tucutada, pero a cagarse, así, onda que es medio... Cuando los Ramones les dio por escuchar Corrochan, hicieron temas medio hardcore. Para el próximo Heavy Chat. Oye, Ramones. Saludos a Sole, nuestra fan... Number one más fiel de la vida, weón, que siempre está conectada escuchando Heavy Chat. Un saludo muy grande. Oye, sorry por la pelea anoche, pero... Ah, ya estás ventilando dos cosas personales. No, fue una pelea financiera. Bueno, farándula, weón. Fue una pelea financiera. Peor todavía, weón. Bueno, hay que pelear por plata, weón. Ya. Vamos a seguir con la música más frutal de la tierra. Y les traje una pseudo primicia de un disco que salió. Un disco que salió, el, creo, el 23 de febrero. Lanzado internacionalmente. Es el. Quinto disco de. Estos brutales de High on Fire. ¿Qué es eso? Oh, está despedido Sergio. Me preguntó. No hemos puesto, ¿en qué es High on Fire? No, estás despedido. Mucho Marta Sánchez. No, estoy hablando en serio. High on Fire es una banda, man, muy, muy taquilla. El quinto disco salió recién del horno. El disco se llama Snakes for the Divine. Y. Siendo sincero, man, puta no, man. High on Fire está en un franco declive, man. El primer disco, el The Art of Self-Defense, el segundo que es el Surrounded by Thieves, y el tercero, el Blessed Black Wings, son increíbles, y después el cuarto que salió hace 3 años, y este quinto, no son tan buenos, weón, no sé, como que se están repitiendo, weón, y como que esa repetición se hizo aún más evidente en este último disco que sacaron, que se llama Snakes for the Divine, y me costó mucho elegir un tema como para poner acá, porque como que lo escuché y es como que más de lo mismo, weón. Onda, esta guaya la escuché antes, este riff ya lo escuché antes, este solo ya lo escuché antes. Pero bueno, este tema igual está piola. Se llama Fire, Flood and Plague de High on Fire. Así que si no cachan High on Fire, como mi amigo Sergio Gonzaga acá, vayan corriendo a conseguirse por lo menos el Blessed Black Wings, que es impactante. Y después de eso, el Surrounded by Thieves, que también es increíble. Y después de eso vamos a escuchar un tema suyo. Vamos a escuchar Megadeth. Un clásico de clásicos. Megadeth, ya que estamos trasheros hoy día. Megadeth viene pronto. En abril. Y volvió Dave Ellefson. Yo no sé si aplaudo mucho porque esa noticia James, muy James buena. Lomenzo era un tremendo bajista. No, yo cuando leí la noticia de que Ellefson se había reconciliado con Mustaine, se habían dado un besito. Y bueno, tocado los coquitos. Y... Bueno, la mejor noticia ever. Porque... Truly. ¿Cuántos millones habrán habido de por medio ahí, weón? ¿Cuántos acuerdos financieros habrán habido? Puta, weón, pásame. Pásame unos millones para acá, unos millones para allá. Y aparte que Ellefson es como el partner de siempre de Mustaine, weón. O sea, weón, es como. Oye, tú no habías dicho que por dos hermanos que siempre han estado juntos. ¿Por estos días no tocaban los de Big Four? ¿De Big Four no tocaban por Europa? No, eso es más adelante. Pero no. ¿Pero algún junio? Sí, pero bueno, estamos en marzo, compadre. Bueno, ¿y no te gustó que volviera Ellefson? Es que James Lomenzo es muy bajista, es muy gran bajista. Bueno. ¿Y encontráis malo o nada? No Ellefson? Es malo, pero es que Lomenzo está al nivel de Ailey. Poquito menos, no te estoy weando. No, pero me importa un pico que sea mejor Dave Ellefson. Es la ordinaria, es la ordinaria. No, si no es ordinario, el compadre siempre Mustaine, pues, y si está ahí. Es por algo. Es un poquito mejor Mega. ¿Por qué de paso no se traen de vuelta Marty Friedman, weón? Puta, y sacan, sacan a ese, culeado feo del Broderick, man, que no me gusta cómo ¿no? toca, man. No, man. Estás pidiendo mucho, weón. Marty Friedman, yo creo que está en otra. Está con su kimono. Está haciendo kimono. Música pop japonesa. Sí, con, ¿lo he visto cómo está no, la pinta horrible. Ahora? Con kimono. Se parece, kimono. Se parece a la Katy Winter de Adrenalina. No, sí, weón. Marty Friedman es un weón así muy extraño. Weón, como que empezó a componer música pop, weón, japonesa. No, está en otra, está en otra. Sí, como que en Japón lo aman y no luego. Hay una weá más asquerosa que el pop japonés. Britney Spears. Esa weá lo digo, pero sabiendo, weón. Me he mamado, pero una cantidad de anime japonés increíble en mi vida. Y lo peor que tiene, lo único realmente asqueroso que tiene es la música. Aunque el black metal japonés sí. creo que es la raja. Es que la música japonesa... No soy tan Singapur, conocedor del black metal como para no, decir si es bueno o no. El de Singapur creo que es la cagada. Los pandas Singapur. El problema con el black metal es que tenés que saber mucho black metal sí, para bueno. saber si es bueno. Yo no lo entiendo. Entonces... O sin ir más lejos, el programa pasado de Heavy Cheat pusimos Loudness, un grupo de heavy metal bueno, japonés del año 80. Los doken japoneses. De los ochenteros. Y la música es increíble, weón, pero te choca que los weones canten en japonés, pues, weón. Eso, weón. Te choca, porque como que al tiro imagináis, weón, en Robotech, weón. Además que. Pensáis que es una canción de un manga. Airito. Esa weón que Airito. Se tiñe en el pelo, weón, como que yo no lo entiendo. ¿Así como rubio? Sí, esa parte yo, ahí yo no la entiendo. A mí me choca que los weones canten en heavy metal. ¿Qué querés que canten, weón? Puta música japonesa, weón. Ya, pero weón. No, a todo esto, weón, hay un grupo, weón, de punk japonés, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es increíble, weón. Yo quedé para adentro cuando vi la weá, así. Los weones japoneses engrupidos a mango, así, pues. Chino toda, guay, la, toda la pinta, weón, así, punky, weón, y la música increíble, buena, pero cantada en japonés, pues, weón. Pero es como divertido, como. Los japoneses son como súper como cabezones y como aplicados, pues. Entonces, como claro. que todos los códigos los manejaban igual, pues, weón. Era para reírse, porque la weá. En Japón, igual. ¿De qué hay a alegar, weón? Si todos tienen plata, como todos bien piola, igual, weón. La seguridad social bueno, funciona de la raja, weón. No, o sea, pero podí reclamar con el neoliberalismo, pues ahí tenía una lucha muy propia. El metal es el neoliberalismo, weón. Pero si cuando todos viven bien, nadie quiere irse. No, pero a ver. Dejar de ir, weón, en una weá que le va bien a todos, bien po, weón. Dentro de. Un formato que es justamente lo que lo panqueta está luchando bueno, por destruir. Bueno, pues. Japón tiene los índices más altos de suicidio. Sí, pues, weón. Sí, o sea, bueno. piensa que. Se supone que si. Bueno, panqueta, no quiero suicidarme. Claro, o por ejemplo, no quiero vivir trabajando en una fábrica el resto de mi vida, o ser también. Productivo, soy panqueta. Tener un rol revolución. Ya determinado dentro claro. de esta weá. Bueno, lo encontré un poquito falso. Debería. De más que sí. Igual estoy hablando de weas, porque quizás puta en Japón. No, o sea, que yo creo que debieran encontrar algo que sea más de ellos. No claro, tanto. Weón. Como los nazis chilenos, pues, weón. Yo hago la música, es verdad. Como los nazis. No va más ridícula que eso, pues, weón. Bueno, vamos al metal. Vamos al metal. High on Fire y Fire, Flood and Plague. Y Megadeth después pegadito con Set the World on Fire. Pero no hablaste nunca de Megadeth, pues, weón. Bueno, ¿de qué disco era? Del So Far, So Good, So What, del tercer disco. El disco, entre comillas, de los discos thrasher intocables de Megadeth, este es como el disco glam, no, o el disco heavy metal, según muchos, porque está mezclado con Michael por Michael Wagner. Y se nota en la mezcla porque tiene muy, porque la wea, nada en reverb, o sea, tiene mucho reverb para ser un disco thrash. Pero pese a ello, el disco es la zorra. ¿Tiene ¿sabes? Mucho reverb para ser un disco thrash? Claro, van a cachar que la mezcla es demasiado seca. Reverb. No, mucho reverb, muy cristalina, muy ochentera. Y de hecho eso lastimó el power de la weá. Por eso que la masterización nueva que se hizo en el 2000, más seca la weá. La weá, yo creo que Mustaine lo mandó a mezclar de nuevo. No lo remasterizó. Vamos a escuchar esa diferencia, weón. Y de hecho yo tengo el CD de la si en realidad, weón, Peace Cells es una canción. Yo lo encuentro más liviana que la chucha, weón. No, pero el Peace Cells. No me voy a ir al Peace, pero el Peace Cells es Kuma. El Peace Cells es flight. Pero el So Far es súper sobreproducido, weón. De hecho, vais a escuchar ahora y escucha el sonido de la guitarra, escucha el sonido de la caja. Y dice, esta guacha entera. Cambio, escuché el Pixels, esta guay es hardcore, Kuma. Vamos con eso. High on Fire y Megadeth, estás escuchando Heavy Shit. Contact. Megadeth. Acuérdense que Megadeth. ¡Ah! Me gasta suerte, culiao. Acuérdense que Megadeth viene a tocar a Chile como el 30 de abril, ¿no? Algo así. Exactamente. O el 20 de abril. Te lo venía Panzer. ¿Hasta cuándo? Es como que no existiera otra banda de rock que Panzer en Chile. Que me falta respeto, weón. No, que bueno, esa vaya es como el colmo del pituto, weón. ¿Estás hablando en serio, Panzer? Dicen. ¿Dicen por ahí? Sí. Puta, ojalá. Buena onda con los cabros Panzer, pero ojalá que no, weón. Ojalá que no, weón, no puede ser. Una falta de respeto, weón. Al trash. ¿Viste el video Panzer que te mandé? Weón. La jaula. Ella culé. Impactante, weón. Excelente, weón. Excelente. Y los gritos del sosito. Sí, llegó un vestido como entre Lady Devil y Roth y Michael Jackson. Cuando Lady estaba como en el desierto y agarraba un teclado y así. Me ha enchufado. Esa era la peor, weón. Sí. Al una guitarra. Entre medio me mostraban imágenes ochenteras de Reñaca. Sí, yo veía la weá. Lo vi, weón, y lo único que me acordaba era a ti diciendo que era el mejor video de la historia, weón. Y decía, este weón me hizo ver esta weá entera. Todo el rato, weón, cagado de la risa. Pero se lo tuve que mostrar a más gente, porque en realidad. Irónicamente, cuando. Sí, sé, weón, pero de hecho lo posteé por todos lados. Increíble la weá. No, yo. Me la jugué, weón. Que todo el mundo lo conociera, weón. Cuando aparece Juanito Panzer ahí como haciendo como un slide ahí en la arena, saliendo como una choza de paja así con la guitarra. No, era weá terrible, weón. Terrible así. Y el, no, pero es más flight de Rata Blanca. Pero eso igual tiene production. Esto era flight, era como un compilado de weá. No, espérate, ¿y cuál era el video donde salía este guatón que weaba porque las minas no lo pescaban? Tankard. También, esa va, lo vi, esa weá era terrible, weón. Lo único que me acordaba era del Fon cuando se gesticulaba. Pero ese video está bien hecho, porque la edición es buena. La policía. Pero bueno, el video está bien hecho, pues, weón. Me gusta mucho cómo es la weá. Sí, está, no, es súper bien hecho. Es notable. Pero pastelea máximo. Notable, sí. Bueno, hemos escuchado a High on Fire. Le recomiendo, no se lo recomiendo, weón, pero le recomiendo conocer a High on Fire. Y vayan y escúchense los primeros tres discos, weón. Los últimos dos son buenos, pero no tanto. Y después, bueno, escuchamos lo que tú decías, que era Megadeth con... Set the world on fire. Con el hombre tople. Con Dave Mustaine. Mustaine es Dios, weón. Sí, weón, seco. Nada que decir ahí. Tres patas en la raja, Hitfield. No, y Kirk Hammett junto. A los dos juntos. Yo no escuché una weá muy cierta, una crítica, weón, de un disco de Megadeth, no sé cuál fue, weón. Y el crítico en el momento decía que como que Dave Mustaine tenía esa guada que es como solamente del po, de que Juan es capaz de construir como una sinfonía en un riff. Sí. Que es súper dinámico. Holy Wars, po, Juan. Como Holy Wars, que es como... Es súper dinámico, no es como plano, que es como son los riffs de Hitfield, que son más sabateros, que son como... Más ordaca, po, Juan. Más mi menor. No, típico. Son bacanes, igual, po, pero son más planos. Este Juan es... Más panqueta, claro. Este Juan va para arriba, para abajo, Juan, es una verdadera, Juan, opus. Sí. Hecho de riff, y eso es científicamente palpico, es científico probado. Es que tiene una cabeza imaginativa para el pico. Para hacer esa weá. Sí, My man. Last Words, weón, son sinfonías, weón. O weón, Take No Prisoners, weón. Pero My Last Words, ese weón hizo los arreglos del bajo y son verdaderas, como decís tú, verdaderas sinfonías. Sí, sinfonía. Pero me refiero a los riffs, no a los temas en sí, a los riffs en general. Sí, weón. El weón es capaz de hacer miles de ideas juntas en un solo riff que dura un riff un minuto, cuatro, weón. Claro. ¿Cachai? Bueno, ahora vamos a escuchar unos temas que trajo nuestro amigo Carlos. El Trucher. El Trucher, sí, de la muerte. ¿Qué vamos a escuchar, Carlos, ahora? Lo primero que vamos a escuchar va a ser Behold the Arctopus. Ah, este tema que nos contaste. Un gran grupo. Uno de los mejores que he escuchado últimamente. El tema se llama You Will Be Reincarnated as an Imperial Attack Space Turtle. Excelente. Es algo así como te reencarnarás en un ataque imperial tortuga espacial. Era increíble. Igual, bueno, hay que decirlo. Es un... ¿Tropa de asalto? Claro, no. Suena como Zappa. Sí, no. De hecho, algo de eso hay. Son, en realidad, es un trío. ¿De dónde son? Estos locos son de Nueva York, ¿ya? Y la gracia que tienen es que partieron siendo un dúo, ¿ya? O sea, primero se juntó el Colin Marston, que él toca el War Guitar. El War Guitar es una bestia de 12 cuerdas que él toca con el tapping así como si fuera en el fondo un bajo. Y que... abarca en el fondo el rango de la guitarra y del bajo al mismo tiempo, ¿no? Claro, es con una guitarra con más cuerdas. Claro, mucho más cuerdas. Y en realidad es un virtuoso de la música este gallo. Es heavy, bueno. Y se juntó con Mike Lerner, que era el que tocaba la guitarra, y no tenían batería. Entonces grabaron un demo que se llamaba We Need a Drummer. Necesitamos un baterista, así se llamaba el demo. Lo tiraron a todos lados y ahí fue cuando lo escuchó el Charlie Stalesny, que fue el batero del grupo, que lo escuchó, compuso la parte de la batería porque en el demo tocaba una batería electrónica. Y se los presentó a ellos, claro, se los presentó a ellos y ellos quedaron impresionados y dijeron, dale, vamos. Y ahí se transformó el tío y ahí empezaron a tocar. Bueno, es un grupo bien difícil de escuchar. O sea, no poca gente yo creo que tiene como la resistencia de escuchar un álbum completo. Solamente, bueno, tienen un EP que se llama Nanonucleonic Cyborg Summoning. Y después, sí, y después sacaron el álbum que se llama exactamente igual. Nanonucleonic Cyber Summoning, donde se incluyeron algunos temas en vivo. Y realmente en vivo la cosa... ¿Sería como metal algo? Es una especie de... Es una especie de metal con mucho jazz, ¿no? Y donde constantemente se rompe la armonía. Hay una búsqueda por nunca mantener la armonía mucho rato. Free jazz metalero, por ejemplo. Es difícil de escuchar. Lo vamos a escuchar ahora, y pero es fascinante. Es uno de los mejores grupos que he escuchado últimamente. Ya, suena bien. Ah, son nuevitos. Sí, sí. ¿De qué año es? Es del 2006. ¿Ya? Onda, realmente vale la pena. Y después vamos a escuchar algo de Atheist. Atheist, eso sí. Me suena más. Piece of Time, del álbum Piece of Time, del año 89. Estamos hablando del death metal típico de los fines de los 80. Es uno de los clásicos de Florida. De los mejores. ¿Sí? Sí. Son amigos de todos los cabros. De todos los cabros. Campa. Sí. No, Atheist es realmente uno de los mejores. De hecho, de Morrison y toda la wea. Sí, o sea. Y de hecho, por ejemplo, el bajista de Atheist también había tocado en Pestilence anteriormente. Este es el del tercer álbum. Que es. Perdón. No es el tercer álbum. el primer álbum. ¿No? Del Piece of Time, el primer álbum, que es excelente. Y realmente tenemos que escucharlo. Este es uno de los mejores temas que tienen. Ya, pues, bueno, increíble. Demole. Ahora entonces, pásatelo usted a buscarlo, weón. Usted con una autoridad. Piece of Time, del Piece of Time. Primero, Behold the Artibus. You will be reincarnated in a Space Turtle Attack. Attack! Después, Atheist. Piece of Time. We'll be right back. estamos de vuelta en Heavy Shit. Ahora sí, estamos de vuelta en Heavy Shit. Acabamos de escuchar. Hoy me estáis dejando sordo con esos gritos de Banshee. Como dicen los gringos. Habíamos escuchado... Behold the Octopus. Behold the Octopus. Como pulpo. Sí. Y después de eso, Atheist. Un grupo death metal técnico que contaba Carlos. Está bueno, me gustó. Bueno, en la raja. Bastante. Experiencia religiosa. Claro, y le damos la bienvenida a mi partner. From hell. Mi compa, bueno, de toda la vida, Mario, que viene de la pega. Siempre quiso estar. Eso, bueno. Siempre quiso estar, weón, en Heavy Shit. Ahora está. Y. próxima. Cumpliendo claro, su deseo. De hecho, Mario quiere estar, weón, poniendo temas. Así que, ojo. Qué bueno recibirlo con L7. Tenés que traer buenos temas, perro, de rock, weón. De más, weón. Igual vos te gusta mal. Vos te gusta más el reggae, weón, ahí, pero bueno. Sí, de todo. Igual Super Peter Touch, weón, es Heavy Shit, por loco. Oye, saludo a todos los cabros del chat. A todos los cabros, especial a Sole, que es la fan número uno, y a todos los que están ahí, que por ejemplo... Al mandolinista, ¿quién es? Un amigo. Ya, ¿y quién más? ¿Cuáles son los nombres que están ahí? Robbie, Sol. Por ahí decían que Behold the Octopus era como Rachálica. No, pero es harto mejor. Harto mejor. ¿Mejor que qué? Que Metallica. No, hueveo. No, me encanta Metallica. No sé si me gusta. Dilo. No, igual es que yo me gusta Ratch. Yo lo respeto. Pero más que sí, esa hueá. No. Ahí sí que estáis despedidos. Pero es un gran grupo. O sea, de hecho, nótese que tienen muy poca improvisación. En vivo suenan exactamente igual. Tú decías que la forma de hacer las letras, como la música era cuatiquísimo. Es cuatiquísimo. En el fondo lo que hacen es toman la estructura y armonía de composición de... compositores clásicos, por ejemplo, como Berio, Penderecki, Bartók, Tchaikovsky, toman ese tipo de estructura, ese tipo de armonía, escriben primero la música y después aprenden a tocarlo. O sea, cuando ellos están componiendo no saben cómo lo van a tocar. Escribo y aprendo. Claro, primero escriben y después ensayan hasta que les sale exactamente igual como lo escribieron. O sea, los buenos pueden poner como que tiran mancha al pentagrama. Tiran mancha al pentagrama y después cachan. Claro, entonces es sumamente difícil. Sobre todo, hubo un tiempo incluso que los trataron de... Mathematic Metal. Sí, claro, sí. Claro. Que es el metal matemático. De hecho, escuché la guay y como era, estabas como Dillinger Escape Plan y todo eso. Justamente. Es sumamente más difícil. No, y es muy difícil de tocar. Tienen que ensayar horas y horas y horas hasta que un tema les sale. Y siempre les sale realmente perfecto. Pero me surgió una inquietud que era como que pasaba un riff a otro. Es una locura. Mucha sí. Conexión, como, bueno, es que sigue el riesgo siempre se corre que en algún momento la técnica sobrepasa el sentimiento de la canción y la onda. Claro. Pero dentro de este estilo yo creo que son uno de los que más se salvan. Uno de los mejores. O sea, son Dream Theater. No, Dream Theater. A mí honestamente Dream Theater me tiende a aburrir. Hay gente que me odia por eso, pero en realidad a mí me tiende a aburrir. Pero en cambio, Behold the Octopus me encanta. O sea, mucho mejor. Y es mucho mejor porque lo escuchaste en Heavy Shit. Sobre todo. Ya, ¿quieres decir vos? ¿Quién ahora? Ya, ahora vamos a escuchar una nueva primicia. Hoy día estuve cargado a las primicias. Antes les traje la primicia de High on Fire. Y ahora les traje la primicia de... Sebastian Bach se va a Soundgarden. No, olvídalo. Fear Factory, de su nuevo disco que se llama Mechanized. Que salió hace, bueno, 2 semanas, 3 semanas, si es que. Y la particularidad de este disco es que cuenta con la presencia del retorno del hijo pródigo que se llama Dino Casares, que es el máximo líder fundador, bueno, de Fear Factory, este guatón. Truly, ultra chicano mexica, que es lo máximo. Y. ¿Guatón Panzer? Es más decente que Guatón Panzer, yo creo. Es más grande, por lo menos. Y en la batería, en vez de estar Raymond Herrera, está este gran maestro que es Jim Hoglan, que ha tocado, bueno, en tanto grupo, en La Zorra, como por ejemplo... Strapinion Glad. Y Death. Testament. Death Angel. Dark Angel, sorry. Y es una máquina. Escuché el disco entero y realmente es como una vuelta a las raíces. Es como de donde... Como que volvieron donde dejaron la weá en el Demon Factor, en el 94, o el Obsolete del 96. Y incluso un poquito más brutal, dado la influencia, weón, de Jim Hoglan en la batería. ¿Con más groove? No, weón, es death metal. El weón le pone doble bombo y la batería suena de verdad. Orgánica. Orgánica a cagar y suena como death metal. casi, y se acerca mucho al primer disco de Fear Factory, que es el Solo for the Machine, porque hay unas canciones en algunas partes que la weá loco se pone así tuca-tuca, todo el rato. Gracias Jim Hoglan, po, weón. Y gracias a Dios trae todo el efecto tagada, weón, que te gustan a vos. trae mucho tagada y efecto de pinball. Para hacer bailar a la Shirley. Sí, increíble. Esta canción se llama Fear Campaign, de su álbum Mechanized, de Fear Factory, y un disco que ha sacado buenas críticas, bueno. Así que eso, y después de eso, ¿qué venía? L7. L7, bueno. Ah, ¿sabes lo que significa L7? No sé. ¿El puerto del choro? Sí. ¡Finito! Yo no lo quería decir así, perdón, nomás. Ay, perdón, estamos en heavy shit, bueno. Acostumbres. Sí, igual está bien. Acostumbres. Eso es L7. Una historia. ¿Hay una medida? No, no hay una medida. No sé, pero la Donita Sparks, yo creo que se puede esperar cualquier cosa. Ah, pero cuéntale la historia, Paul. Bueno, Donita Sparks, como todos sabemos, en el festival de Reading, estaba tan apestada con el público. Donita Sparks es la líder de LST. Exactamente, la guitarrista que usa las mismas guitarras de Kerry King, la misma indumentaria de Kerry King. Ya. La buena está choreada con el público, que están teloneando a Green Day. Ya. Que no hay mejor wea que tirar el Tampax con sangre al público. Ah, y hoy en día ese Tampax está en el Hall of Fame de... No, Ron está siendo vendido en eBay. Oh. ¿En serio? Está chico. ¿Está como una cápsula criogénica? Más o menos. Y lo chistoso es que en los 100 mejores momentos del rock and metal, cuando mostraron ese momento Procer Kodak, ponían I Saw Red. Oh. De Warren. No. Claro. ¿Pero por qué se llama L7, po, weón? Por esto. L7, eso es lo que significa. Ah, la forma. La figura, claro. Ay, L y un 7. Yo pensé que era como una especie como de escala, de como. No, L7. De que haya un poquito claro. Más de. La forma, un poquito más experimental. La forma de la pelvis, en el fondo. Y ahora, y otra historia. Casi como Hole. Cuando no, lanzaron el disco, no sé si fue el Angry for Stink o otro disco que lanzaron después, los weones para una hueá publicitaria subastaron una noche con la baterista por internet. Y se adjudicó un fan de Ohio. Por $10, un guatón de 110 kilos. Ay, por $5. ¿No llegó más arriba la... $5 las posturas de la... Exactamente. La batero es muy parecida a este weón, Francisco. A Steven Tyler. Ah, ya. Yeah. Linda. Igual, por lo menos tiene la boca grande. Es horrible. Pero para... la subasta fue verdad y solamente acostarse con la mina. Y fue solamente $10. Exactamente, $5. 5, ay, la bárbara. Oh, weón, qué repugnante, weón. Las minas dicen que ahora. ¿Esa weá ocurrió? Sí, pues, weón. Se acostó con un fan de Ohio de 110 kilos. Y ella después dijo algo, declaró la experiencia. Es como un secreto a los fans. Así. Oh. Las minas tocan en vivos con Flying Beast, con Guadaña. Ya no existe la L7, pues. Creo que giran esporádicamente. ¿Sí? Sí. Son bien flightes ellas. Son flightes. Las letras hablan de la foto de la villa. Las puras minas así, zaparrastrosas. Como... son como las Runaways. Era como Crack Whore de Sunset Strip. Con Punky y Grunge. Claro. Con pelos de color y Motorhead pasados por Nirvana. Yo tengo que escuchar esa wea antes. Ya vamos a poner la canción Everglade del mejor disco, el Bricks Are Heavy del 92. Sí, el mejor disco. Entonces. No hablemos tanta casa de pescado. Viene Fear Factory con Fear Campaign. Y después L7 con... Liceo 7 con Everglade. Everglade. Ever Beauty. Ya el nombre lo dice todo. Sí. Estás escuchando Hey Shit. Ahí están tus amigos. Tómate una chela. Ahora ya. War and terror. Estamos de vuelta en el programa más brutal de todo el universo, Heavy Cheat. Vamos a tirar la ISO. Heavy Cheat, bueno, está obviamente auspiciado por radio POTQ.cl, tu radio. Y la puedes escuchar siempre en www.potq.cl/radio, en la radio más taquilla de todo Santiago, o de todo Chile, mejor dicho. Bueno, Santiago es Chile, ¿no? Y es lo mejor, y creo Arica, que... Arica es Chile, compadre. Arica es Chile, no, no creo. Sí, sí. Arica es un disco, compadre. Y estamos... Nada, pues, bueno, todos saben cómo llegar a... También Lima, Chile. Pueden hacerse, bueno, fans de Heavy Cheat en Facebook. Se hacen amigos de nosotros y siempre les van a llegar los capítulos con los programas, o sea, con los temas. Lo escuchan así en un podcast, le ponen llegar y a meter play, y más encima está la lista con los temas, cosa de que puedan cachar cómo se escribe un grupo que quieran bajar en internet. Y eso, pues, y solamente la misión de ustedes, Metalheads, es decirle a sus amigos que todos los viernes a las 10 de la noche van a estar escuchando toda la música que nadie quiere poner. La música que tus papás y tus abuelos odian. Y es la mejor, pues. Yo encuentro que es la mejor música que podemos estar poniendo y que nadie pone en realidad, pues. Vamos a regalar fotos desnudas de las integrantes del E7. Ya. Yo no las quiero. Y. Bueno, de hecho, pues, ¿quién pone el E7 ahora en Chile? ¿O en la tierra? ¿Quién pone el E7? Nadie, pues, ni ella. Nadie, ni ella. Ni ellas se acuerdan quiénes son. Están muertas. Probablemente en Chile son los primeros que pusieron Behold the Artemis. Exactamente. Sí, muy claramente. Sí. Y la mejor radio, Peto Cuban. Y aparte de Hey Cheat, que es un medio programa, lo digo en, no solamente porque yo esté acá, porque, sí, porque yo sé cuál es. Porque, no solamente porque yo lo he inventado, weón. Como dice Fon, sino porque en realidad, weón, puta, no, porque somos un grupo de cabros. Empeñoso, amantes del rock duro y el metal, y que de verdad todos hacemos nuestra pega semana a semana y nos esforzamos demasiado en traerles la música no tan típica del metal y la música más desconocida, cosa que ustedes también aprendan junto con nosotros. Yo aprendí harto en este programa, weón. Espero que ustedes Metallica. También. Sí, pues dejen de escuchar Metallica y Red Hot un rato. Y Guns N' Roses. Y apaguen la radio Sonar, por ejemplo, o la radio Rock Axis. Y escuchen Hey Cheat, porque esta es la verdadera radio. Nosotros somos lo under. De lo under. De lo under, y eso significa siempre lo mejor. Ustedes tienen que estar ahí como a la vanguardia de la weá, weón. Exacto, exacto. Así que la próxima vez que se quieran hacer los choros contra un Metalhead, digan, yo escucho Hey Cheat, pues compadre, es lo mejor. Y te vamos a regalar el Tampax de la Donita Sparks. A ver, vos te regalo, weón, nuestro regalo, nuestras promesas incumplidas como piñera. Promises, falta la polera. Broken Promises. Faltan las poleras de Hey Cheat para regalar, weón. Exactamente. Vamos a hacer, yo creo, una calcomanía y un viaje a Cancún. tiene que ya, pero el concurso es que alguien haga un acto heavy shit. Y lo filme. Y lo filme y lo traiga. Con una pizza. No, vamos a ganar bien la weá y ahí vamos a tirar el concurso. Sí, porque claro. Se lo gane, se va a ganar, weón. Una polera heavy shit. Un pack heavy shit. Que incluye, yo creo. Y una noche con André Jorge. Una noche con Loveness. No, está buena esa idea. Una compilación heavy shit de la mejor, weón. 30 canciones de las más bacanes. Que tiene que escuchar antes de que Chile polera, se caiga abajo. Claro, una polera. Y una voz con Hey Cheat, pues, weón. Una la guata de grama, weón. Una once con Bon Jovi. O sea, bueno, a eso me refiero. Le invitamos programa para que se ponga, weón, unos temas y mande saludos. Se raje con unos sushi. A ver, oye, me dijo, hombre, Sergio, weón. ¿Qué pasó con nuestra mecena? Se te acaba la plata. Se le acaba la plata a Sergio en Europa, weón. Ahora soy C2, weón. Sí. Ya. Vamos con la música. Oye, un saludo a toda la gente que nos sigue en el chat y que espero que estén tan cagados de risa. Tan cagados de risa, weón, como nosotros. Y avísele a sus amigos que estamos acá. Cagados de hambre y nos manden comida. Manden buenas vibras, ¿no? Para que este programa siga funcionando bien. Gracias por estar ahí. Los quiero a todos. Un beso. Y. Como avísele a sus amigos que siempre estamos acá para que seamos muchos más. Siempre. Y nada, pues el boca a boca es fundamental acá. Y bueno, tomamos una chelita escuchando la mejor música que le estamos poniendo. Y después salgan a carretear, cuídense harto. Salgan caminando en vez de taxi. Y eso, pues. ¿Y ahora qué viene? Cynic. Ah, sí. Vamos, Carlos, usted trajo Cynic y sí. Usted nos va a contar de qué se trata todo eso. Cynic es una gran banda, ¿no? De Florida, partieron en el año 87. Primero empezaron a grabar unos demos que eran bastante thrash metal y fueron evolucionando cada vez a algo mucho más progresivo hasta que sacan el primer álbum, que es el Focus. El Focus es fenomenal, ¿no? Del año 93 sacan el Focus, donde está lleno de sintetizadores, voces sintetizadas también, con bastante influencia del jazz y eso todo mezclado con harto death metal. Pero no se supo más de Cynic durante años hasta el año 2000, perdón, sí, po, hasta el año 2008. El 2008 sacan recién el segundo álbum. O sea, estamos primero, tienen el primer álbum que es el año 93, el segundo álbum recién el 2008. Y el 2008, sí, po. Son medio flojitos los cables. Pero realmente son obras maestras. O sea, vale la pena escucharlo. O sea, este se llama Trace It in the Air, el álbum, que salió en el 2008. Y el tema que escogí es Adam Mermer. Bueno, y después de eso voy a poner una banda de mis favoritas, una de las bandas que me hizo volver la fe en el metal, se llama Black Cobra, que es increíble, es solamente un baterista y un guitarra, y este track pertenece a su último disco del año pasado, que se llama Chrono Mega, y este tema es brutal, y se llama Machine, así que no les digo nada más, vayan a escuchar Black Cobra y van a saber de qué se trata. Y después de esto, Sergio, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con Skid Row, que aprovechamos que Sebastián Baje está acá al ladito. Está en el Hotel W. Este Hotel W. Y toca mañana con Alex. Con Alex. Alex Lifeson. Alex and Rose. Alex Robinson. Con Freddy Alessi, de Inquisición, no. Con con Axl Rose. Con Axl Rose. Y bueno, este es el mejor disco de Skid Row, el Superman Race. ¿De qué año? El año 94-95, corríjame, por después favor. Después de Let's Do It Grind. Exactamente, el disco más perro de Skid Row, la canción más perra de Skid Row. ¿Con la canción original y todo? Claro. Con Rachel Bolan. Con Rachel Bolan, Savo, Scotty Hill y... ¿qué me falta? Sebastian Bitch. Y Ropa Fuso. Ropa Fuso. Y esta la canción se llama My Enemy, que se cacha, pero ya la influencia... Ya hemos escuchado un tema de este disco, sí, alto, ¿no? Del break, sí, Beat Yourself Blind, que lo trajo Andrés. Pero esta es la más perra, se llama My Enemy. Y van a cachar la influencia pantera, pero por todos lados. En pleno poderío pantera, pues. Sí, y producí el disco por rock, por Bob Rock. Oh, así que cachen cómo va a sonar taquilla. Me gusta eso. Oye, bueno, y toca Skid Row, weón, mañana. O sea, Sebastian Bitch toca con la. ¿Qué te parece Guns N' Roses, weón? O sea, a mí me gusta el Chinese. Entre comillas. A mí me gusta el Chinese Democracy, weón. ¿En serio? No, bueno, vamos con la música. ¿Te gusta, weón? Sí, pero no estoy ni ahí con... Igual no estoy ni ahí con los buenos. Yo iría mañana a ver a Sebastian, porque toca con la... creo que toca con los músicos de Halford. ¿Y no iría a tirarle un pollo a Axel? No estoy ni ahí con Axel. Yo veo a Sebastian Bach y me vengo para la casa, weón. Yo no estoy ni ahí con el glam. Yo escuché ese disco, weón, y, weón, dije, este disco debería haber salido... Es malo, pero por lo menos debería haber salido hace 15 años atrás. Porque es como muy tecno, weón. Suena viejo el toque. Pero tiene unos temas pesaditos ricos, weón. No, yo escuché una, bueno, lo escuché una vez, no me va más. De hecho, no le di una oportunidad. Quizás si lo escuchara más. Y hay gente y críticos de respetados Estados Unidos que dicen: puta, este es un disco bueno. Tiene sus fallas. Que Axl Rose quiso meter muchas weas en un solo tema. Como que todo lo que le da capaz en un tema, ponerlo, ¿cachai? De hecho, el single es la raja. El Never, ¿cómo se llama? No. Better. Tiene unos. Unos rifazos entre medio, unos. Puta, yo no sé, güey. Yo lo voy a escuchar de nuevo y voy a cachar bien. Yo creo que terminar gustando, güey. No creo, güey, porque tenía como toda una vibra como tecno, güey. Industrial. No entera que ya fue. Anda como hace 10 años que ya fue, por lo menos. Como que ese. No sé, güey. Ya, pues vamos, démosle a la música. El último dato: Axl Rose es un anagrama de Oral Sex. Es el brand idea. Sí, güey. ¿En serio? Sí, güey. Wow. Do the math. Vamos con Heavy Cheat. Vamos a escuchar Skid Row, Black Cobra y Cynic. I was thinking and I hit myself. Yeah. sense. One way you're gonna fall. Sometimes I don't know who you are at all. You're the meanest son of a bitch you got inside. Better see the loyalty has up and died. Your skeletons, my skeletons. Life is only getting shorter. Fue una diligencia muy personal, pero no escuché Skid Row, weón. Pero escuché afuera un poquito, estaba bueno. Estaba pulento. Con la clásica voz de Ceviche Van Dach, igual cantaba en ese culiado. Pero lo vi hace poco en. ¿En qué lo hablando pescada en. Siempre a la pesca. En VH1, y el loco me sorprendió lo agentado que estaba, weón. Pues sí, ese weón es una pescada con patas, weón. Como que siempre tuvo cara como de mina y ahora está como buen guatón y como con ojera. Ya no se parece a la Josefa Eisense como antes, weón. Claro. A diferencia de David Lee Roth, weón. Que weón como que. Ya, obviamente estaba más viejo, pero como que weón no cambiaba tanto la cara, así, en bola. ¿Qué opináis de la prestancia de David Lee Roth en los videos de Jump? Es lo máximo. Esas caras, weón. Puta, ese weón fue el ícono. Un entertainer, weón, nato, weón. No sé, weón. Weón no cantaba muy bien, pero el weón se pasó, weón, todo lo que hacía, weón. Esos gritos, como la... esos gritos de marmota claro. Insatisfecha, weón. Y el carisma que tiene el weón y todo. No, increíble, weón. Ese weón tenía cocos para cantar, weón. Sí, weón. Le daba coco a Van Halen, weón. Sí, en volá. Era muy gringo con Dale Roth, pues es la weón, muy gringo. Sí, po. Con Sammy Hagar era más AOR. Era más AOR, exactamente. La otra weá era como vamos con todo. Así. Era la chela. Era la chela y bueno. Y el tople. Y el tople. Caíamos de la risa. Así que, oye, y la gente, un saludo a la gente de chat. ¿Qué dice la gente de chat? Muchas cosas. ¿Cómo que? ¿Le gustó Skid Row o no? De Vero. Al fuego. Llegó el blog. Si quieres ser tan auditora. Una fiel auditora. Pero como dice. Bueno, si quieres ser tan alternativos como dicen, seremos pocos. Los auditores. Pero se refiere a que somos muy alternativos. Sí. ¿Que nos falta volver más metal mainstream? No. ¿A qué te refieres? No, está fuera de contexto la frase. Pero que lo pongo. Una conversación. Ah, ok, ya, ya. Me estoy metiendo en una hueá que no nos corresponde. Estoy cagando fuera el tiesto. Claro. Cagando fuera el tiesto. Esa es la expresión perfecta. ¿Cómo se puso nervioso? Está metiendo en una hueá que no te corresponde, man. Es. Así que eso. ¿Hay alguna frase para nosotros ahí o no? Todas las. ¿Qué dice? ¿Alguna no sugerencia? Saben. ¿Alguna no sugerencia? No, sugerencia. Oye, ayer en VH1, vamos con VH1 de todas maneras, pero una más que dije el capítulo pasado, es un programa que se llama The Heavy Metal Show. Bueno, ese gran programa. Maravilloso. Twice Freely. Bueno, es muy bueno, solo dura media hora, pero sí, es excelente. Ayer justamente estuvo Alex Lifeson y Gay Lee Ratchpo, güey. Sí, güey, qué buena, yo lo vi también. Cuando él preguntaba si acaso sonaban igual que los originales, güey, dice, ni siquiera nos vemos como los originales están viejos para el pico. Lo bueno es bueno para el huevo. Se cachaba que Alex es el más bueno del huevo. Sí, no, gran programa, huevo. Yo no vi la Racho, vi la X Freely. También, pum. Y ahí, antes había estado los buenos de Twisted Sister. Ah, esa guay ha sido hablando de la onda de hay la... que recomendar ese programa, weón. Lo recomendamos el programa pasado y lo sigo recomendando. ¿Qué? Solo media hora, weón. Y le hicieron preguntas truly a Rato. Es como Heavy Cheat, pero versión. Televisiva. Y con estrella. Claro. ¿Y qué decían los de Racho, weón? Nada, pues, ¿qué onda? ¿Cómo se han mantenido los mismos tres weones originales desde siempre? Bueno, no, puta. Somos amigos, más que nada eso. Y bueno, lo pasamos bien. Y el tema de plata lo hablamos en un principio y eso nunca más se tocó el tema. Y nos cagamos de la risa. Nada, pues, weón. ¿Y qué les parece? No sé, pues, weón. Es una banda taquilla, weón. Puta, no sé. No, que las giras, que ahora, weón, se mandan con un intermedio como de 15 minutos en la gira. Y luego se la agarran por el huevo, ¿no? Que ya van a tomar como. Ya van a ponerse oxígeno, weón. Y inyecciones para estar parados. Esa weá me gustó, weón. No, que weón, tenían humor respecto a su edad, weón. Sí, se cagaban de la risa que están viejos, que no se ve. ¿Son que... tan viejos los weón? Igual, son viejos, weón. Tienen 50, 60, casi 60 todos. Sí, pues, weón. Sí, weón. Es Ratch, weón. Sí, es una weá, un clásico. Pero es que tampoco son tan angustiados los weones que corren. No, ¿sabes lo que pasa? Que el estilo de los weones uno tiende a pensar de que los weones son más nuevos, weón. Pero, weón, son súper viejos, weón. Pues esos locos tienen. Son los inicios del rock. Son los inicios del rock progresivo. Sí, o sea, son los weones que partieron en el mismo tiempo cuando Genesis estaba como yendo a la bola. Son un poco más jóvenes que los de Yes. Y los de Genesis. O los de Cream, caché, que también no, pero son sus referentes. No tanto más jóvenes que los weones de Genesis. Sí, pues tampoco tanto. No, no. ¿Ah? ¿73? ¿El Ratchet del 64? No sé, el Fly by Night. Tienes razón. ¿Ah? No es tanto tiempo. No, wey, no son más de 30 años. Sí, pero de King Crimson de Wanda, el primero, wey, de 68. De 69. 69, claro. No, ha sido una gran banda, wey. Sí, wey. Aparte que uno de los mejores bajistas. Y los mejores bateristas. ¿Qué opinas? Alex Lifeson es un increíble guitarra. A Mario, mi amigo, le gusta Ratchet, wey. ¿Cuántas veces escuchamos ahí la Villa? Ratchet, la Villa Estrangiato. La Villa Estrangiato es una de las mejores weas que pude escuchar. Fountain of Lambeth, wey. 2112 es una wea fabulosa también. Y el Power Windows, wey, el Hold Your Fire. No, esa ochentena no me gustan tanto. ¿Por qué no llora con esos discos? No, pero son mejores. 2112 para atrás. Son weones no, que. ¿Quién es Puel? Tom Sawyer. Tom Sawyer es un. Permanent Waves. No, el ¿quién antes? ¿Quién antes? ¿Quién antes del Permanent Waves? El que siempre rayamos la papa en la universidad, weón. Ah, el inicio del. Farewell to Kings. Es su amigo. Es el mejor. Ese es intocable, ese disco intocable. Para mí, el Lemmy Spears, el Farewell to Kings y el Moy Pictures. Esos tres de. Puta, yo no conocía tanto Ratch hasta que puta, un amigo Carlos Travisani, que fue el weón que realmente. Conforme no hablamos de Ratch porque es como pensar. Sacarse la suerte entre girados. Es que ¿quién no es fan de Ratch? Ratch es una religión. Sí. No, a ver, pero sabes que no todo el mundo escucha Ratch. No todo el mundo escucha Ratch. Yo escuché metal mucho tiempo y no conocía a Ratch. Hasta que tuve un amigo. Tengo un amigo, un gran amigo mío que vive en Francia. Saludos, weón, Carlos, weón. Carlos me dijo, weón, Ratch es lo mejor. Si no habéis escuchado Ratch, no sabéis nada, weón. Sí. Claro, no le gusta nada el metal, pero tenía razón, pues, weón. Había que escucharlo. Ratch es una página importante en el rock, weón. Este era el rock. Bueno, y ahora vamos a escuchar Exodus, me decían. Exodus. Y Overkill, que también es la premisa que traje hoy día de su último disco, que se llama Iron Bound. Bueno, que salió. Bueno, y la carátula es de la muerte. ¿Sí? Salió hace poco también, hace dos semanas. Sí. Increíble. Esta canción de Overkill se llama In Vain. Y ahí van a reconocer el tiro, el bajo infernal de Dee Benny. El cuiquito. Y es brutal la weá, suena muy rico. Bueno, me llamó la atención esa weá. Se escucha muy bien el disco. El bajo poderoso de Dee Benny siempre presente. Muy pesado, pero la voz de Blitz estaba al pico. ¿Ya agresivísima? No, está mal, así ya no sé, ya como que muy... Se muy, le cacha a los viejos. Muy buen Scott la voz de ese güey. Muy viejo, ¿no? Sí, muy viejo. Yeah. Pero igual, increíble, este tema se llama In Vain, de su disco Iron Bound, que tocaron, no sé cómo, yo no los vi, güey. No me arrepiento nada de los... Pero bueno, y después de eso nos vamos despidiendo con... Exodus, sí. Estamos escuchando Exodus Strike of the Beast. Es del Bonded by Blood, del año 85. Un clásico, es el mejor álbum de Exodus por... Sí, de hecho marcó lo que era el thrash metal primeros décadas, o sea, por lo menos los primeros 10 años los huevones definieron lo que era el thrash metal. Exodus es una banda, pero total. De hecho, tienen una historia para llorar. Los huevones tocaron, fueron los huevones más conocidos en su tiempo, hasta que el mediados de los 90 declinó lo que era en el fondo la afición por Exodus. Los huevones se separaron, terminaron como banda y se juntan en el 97, empiezan a tocar de nuevo, sacan Another Lesson to Violence. Qué buen nombre, ¿no? Sí, Another Lesson of Violence. Y de la nada, el 2002, se les muere el cantante, pues, bueno. Se les muere Paul Baloff se murió, pues, sí, bueno. Y cagaron, pues, bueno. Pero se volvieron a reagrupar. Sí, pues, y sacaron ahora otro, y ahora es Rob Dukes, que en 2004 sacaron... El Great Trouble Machine, ¿cómo se llama la buena? Sí. Sí. Y bueno, vamos a escuchar el mejor tema que tienen del mejor álbum que tienen. Bonded by Blood por Exodus. Viene un corte, sí, siguen ese disco, creo, ¿no? No tengo idea, güey. ¿Overdose no viene ahí? Ah, no tengo sí, idea. Sí, pasan corte, sí, sí, esos güey, son fanáticos. Sí, sí, no. De hecho, bueno, otra gran banda otra gran banda. Que no hemos puesto en Heavy. ¿Qué hay que poner, güey? ¿Y si hicimos puesto acá? ¿Cuánto? ¿Sí? Ah, no. Pusimos Mr. for Christmas una vez. Deberían poner Back in Black. Hay que poner Back in Black. ¿Alguna vez ustedes deberían poner Back in Black? Esa canción ya muy escuchada, pues, Carlos. Pero es que, weón, es que es demasiado buena, weón. Deberían ponerla todos los días. Sí, sí, eso. De fondo, por lo menos. Ya. Démosle. Bueno, lo hablamos en el principio, ¿no? Sí, lo dijimos. De Live in the... ¿Cuánto? At the Moor. Live at the Moor, pues, weón. De Mad Season. Hay una versión de CD también de este disco. Qué increíble. Disponible en los pisos de Paseo Más. Claro. Mad Season, ¿qué más que decir? Pues nada. ¿Tengo un tercer tema como para tirar yo? ¿Qué tiempo? Sí, como novio, pues, weón. ¿Qué queda en la parrilla, lo lograron? Un Judas Priest, que no ha tirado Judas Priest clásico. Qué buena, dale. Deliver in the Woods, ¿está ahí? Del disco Hellbent for Leather del 79. Me gusta ese disco. Mi padre, ídolo, el buen que saca la cara por mi especie. Delivering the Goods de Judas Priest del disco del 79. Delivering the Goods, ¿o no? Hellbent for Leather, tampoco. Pero hay una de Judas. Ah, no, Exciter, del 78, de Stained Glass. Una de las primeras canciones del thrash metal, según muchos. Un temazo. Al fin tiró algo el Judas Priest clásico, que hemos tirado puro Reaper Owens, puro... El programa pasado tiramos... Death Row, no, ¿cuál tiramos? Brain Dead. No, yo, puro Death, ¿no? No, del programa pasado tú no estabas. ¿Ya? Antaños puso uno también, del... ¿Del Defenders of the Faith? ¿Cuál pusieron? Una wea así, sí, el no sé. ¿De Sentinel? No sé cuál pusieron. Bueno, ahora viene... Tenemos que hacerlo ya. Ya. Nos vamos ahora, saludos a todo el mundo, Heavy Cheat una vez más, y próximo viernes de nuevo Heavy Cheat con música terrible de buena. ¡Saludos, Barcelona! Chihuahua. Blog nuevo que está taquilla. Sí, verdad. Heavy-cheat-podcast.blogspot.com. Es difícil, así que háganle un bookmark a la weá y van a hacer de todo. Saludos, Fon, muchas gracias. Saludos, Carlos, weón, por estar acá. Gracias. Saludos, Sergio, weón, muchas gracias. Saludos, chiquillos. Zorro, el programa, muy bueno, weón. Vamos con todo, weón. Zorro, el programa, weón. Overkill. Muerta mano, weón. Y Judas Priest. Heavy Cheat se despide hasta el fin del mundo. Voy a terminar, chico. Your body starts to sweat so much about to die. echo through your brain. Through the deepest of his hell, it makes you go insane. Smell the creatures of stench, lace of death and rage. Don't lose your mind, he's right behind, breathing fire in your face. We'll be right back. Amongst us, yeah.